Buenas noches a todos los que nos están acompañando aquí en Alborada Rock Radio. Acabaron de escuchar una canción de los Viuda Negra. Así que para toda la gente que ya se está enganchando a Alborada Rock, les menciono que el concierto que se iba a realizar el día de mañana del Pichincha Metal Fest, por cuestiones de la producción, se canceló. Así que un abrazo para el Clever, que está pasando un mal rato, pero ahí igual ya sabe que los micrófonos de Alborada Rock están abiertos. Hoy tenemos un estreno de una radionovela, así que muy atentos a toda la gente que nos está escuchando. También un abrazo para la gente de Ambato, que estuvo escribiéndonos y pidiéndonos algunos temas para que conversemos. Aprovechando que la semana pasada, el sábado pasado, fue el concierto en homenaje a el hombre orquesta Fabián Velasco, vamos a mandar una cancioncita de Los Perros Callejeros. Así que mientras se está calentando esa canción, les menciono que si desean escribirnos, lo pueden hacer en el Facebook, nos buscan como Alborada Rock Radio, y en Twitter arroba Alborada Rock. También estamos conectados al WhatsApp, así que nos escriben al 098-7920-721. Así que si ya está lista la canción de Los Perros Callejeros, nos vamos a ir. Está como Guajira Mora. Así que para toda esa gente, se va calentando. Un saludito también para la gente que le dio me gusta últimamente. Una pana serio que me la encontré la semana pasada en el centro de Quito, para Lisette Ponce, que nos ha estado escuchando permanentemente. Y también para Andrés Poveda, que le mandamos un abrazo bien grande. Ahora sí vamos a escuchar la canción de Los Perros Callejeros y ya regresamos. Beber, señores, beber. no hay cosa más bonita. Sí, de ver la vista quita, ver hasta ver. Si tu locura son de temer, yo ni diablura bien puedo hacer. Desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gob.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y así que un abrazo a toda la gente que nos está escribiendo, para Gaby y Lucas. Así que le mandamos un abrazo para Nati Calle, para Emilio Almeida, para el pana Eddie también, que está en su trabajo laburando y nos está escuchando también. Este día, hoy 5 de junio, si no estoy mal, 5 de junio, es el cumpleaños de nada más y nada menos que de Víctor García, el asturiano, cumple 45 años. Así que una de las voces más privilegiadas según el ranking de la revista Mariscal Rock. Así que vamos a escuchar esta canción de Warcry, Guardián de Troya, del concierto en directo. Así que vamos con esta rola y ya regresamos. parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar la canción Guardián de Troya de la banda asturiana Warcry por el cumpleaños número 45 de Víctor García. Revisando un poquito el Facebook de las bandas, Astra va a sacar su nuevo disco que será llamado Guerreros y va a ser sacado a finales del 2015, así que mandamos un abrazo a toda la gente de Astra. El disco tiene como lema: junto a nuestro pueblo somos una sola voz. Así que, sabiendo las ideologías que tiene Astra, les mandamos un abrazo bien grande. Los invitamos en varias ocasiones, pero por cuestiones de concierto no nos han podido acompañar, para lo cual Lucho de Astra nos ha confirmado su venida en los próximos meses, así que esperamos que Astra nos pueda estar acompañando. Por el momento vamos a escuchar una canción tradicional de los Astra, que es Hatarishun, Grita. Así que recuerda que estás en Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un saludo para Erika también, que nos está escribiendo. Qué buena suerte, chicos, dice. Y también el 5 de junio, aparte de cumplir años Víctor García, también el 5 de junio Elvis realiza por primera vez su provocativo baile. Esto fue en el año 56, 1956, en una presentación en el Milton Berle Show. Elvis realiza por primera vez su singular baile. La reacción de los medios fue mayormente negativa. No solo criticaron su música y su voz, sino que catalogaron su baile como escandaloso y extraño. Así que vamos a escuchar una canción de Elvis, recordando un poquito del rock and roll, y ya regresamos. Después de escuchar esta canción de Elvis, vamos a irnos con una banda española que el día de ayer estuvo en un concierto aquí en Quito, que es Rulo y la Contrabanda. Este es un grupo de música español creado en el 2010 por Raúl Gutiérrez. Si cachan a Raúl Gutiérrez, perteneció a la banda La Fuga. Así que esta banda estuvo el día de ayer en un concierto en el Centro de Exposiciones Eugenio Espejo. Yo estuve ahí más o menos a las 4 de la tarde y estaba full gente, así que bien por los chicos que por lo que vi en las fotos también se llenó ese concierto. Así que el club de fans nos abrió las puertas y nos pidió una canción de esta banda. Vamos con Rulo y la Contrabanda, con la canción Como a veces lo hice yo. Que nadie desee jamás al asesino, que los que gritan nunca lleven razón. Que sea más amable este mundo, que se quede mudo ese despertador. Que todas tus noches sean noches buenas, que nos queden muchas velas por soplar. Que encuentres un refugio en la tormenta, que no se hundan las pateras en el mar. Lo que es el miedo, los dictadores y su

que Lucio González dice que el rock está relacionada con la delincuencia. Vamos a escuchar una canción que nos acaban de pedir en Facebook, que es de Iron Maiden, así que vamos a escuchar y ya regresamos. Thank you.

dejar esta efímera vida. Seguimos aquí en Alborada Rock y acabamos de escuchar la tripleta de Igor y Casa, que este músico que ya tiene 20 años de trayectoria, 2 décadas, que como baterista, guitarrista, compositor, director musical, productor, músico de sesión e instructor lo hacen parte esencial de la historia de la música ecuatoriana. Así que Igor y Casa, este artista autodidacta, ha desarrollado sus habilidades entre la música popular, la música progresiva, la música tradicional, la académica y en especial su pasión, la música rock. Así que un abrazo para Igor y Casa, que ayer estuvo lanzando su disco llamado Espinas. Y también les estuve comentando, bueno, les puse en la página de Facebook que Ricardo Llorio ya había lanzado su tercer álbum como solista, que se llama Atesorando los Cielos. En este nuevo álbum cuenta con varios covers de bandas que él ha pertenecido, como B8, Hermética, también bandas, también covers como una que hace a Black Sabbath. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Justo que te vas, que es dedicada a para su ex esposa de Ricardo Llorio, que falleció justo el mismo instante en que Ricardo le estaba escribiendo esta canción a su esposa, Ana Mourín. Así que vamos a escuchar la canción Justo que te vas, del nuevo disco de Ricardo Llorio, que se llama Atesorando en los Cielos. Quiero verte sonreír. rockero, si abrimos la flaugilada, si abrimos la flaugilada, y en miles de trasnochadas, lluvia, viento y aguacero, si abre el pecho un toro fiero, si abre andado entre el guachaje, si abre rejunta un coraje para hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Se habré juntado emociones andando de pago en pago, andando de pago en pago, y si me habrán hecho algo de aprecio y ponderaciones, se habré juntado emociones pa' complacer al guachaje, si habré templado el cordaje del metal en la Argentina, y hoy ni una estrella me guía, voy en el último viaje. Eso es que solo y triste, yo que fui tan andariego, yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo, bien me de luto se viste, y si el destino me insiste que de un corchazo me ataje, dile adiós al paisaje, si mi suelo tan querido, y pa'l rincón del olvido me iré en el último viaje. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, un abrazo para Fernando que nos está escuchando y que también está ahí conectado a la página de Facebook. Acabamos de escuchar la canción, ¿cuál era? Tangos y milongas, del disco 2014 de Ricardo Llorio. El tango se llama El Último Viaje. Ricardo Llorio, líder de Alma Fuerte, junto a los hermanos Cordoné, grabaron este álbum de tangos y milongas, que es la otra faceta del gran poeta y rockero argentino. Volviendo al tema del disco de Ricardo Llorio, Atesorando en los Cielos, el disco está conformado por varios covers, están muy bien elegidos, traducidos y adaptados, y se reparten entre Black Sabbath, Budgie Hermética, B8 y un tango instrumental llamado Uno. El más particular y sorprendente es el tema que lo canta Ricardo Llorio, de la cantante Roxette, que traducido es Quiero Ser Como Usted, de la adaptación I Don't Want to Get Hurt, en donde la performance de Llorio logra emocionar, redondeando un álbum que se perfila para ser uno de los mejores lanzamientos nacionales del año. Escuchando algunas entrevistas de Ricardo Llorio, muchas veces se había puesto cómico con el tema de Roxette, Quiero Ser Como Usted. Roxette tiene una historia de que empezó a cantar canciones netamente cristianas, así que Ricardo Llorio le quiso dar una vuelta y en algunas entrevistas estuvo cantando Yo Quiero Ser Como Jesús. Así que Ricardo Llorio, todo lo extravagante que es, todavía tiene la fuerza de estar ahí con su buen humor. También les quiero mencionar que estamos a 20 días del Metal Lucifer en Ecuador, Sudamérica Tour 2015, Chimba de Mamacita, así que esto será el viernes 26 de junio del 2015, así que para toda la gente que va a ir a Metal Lucifer, les comento que las entradas ya están por agotarse, los pueden comprar, pueden adquirir su entrada en los locales del Espiral, del Recreo, del Quicentro Sur. Así que pilas ahí con esa entrada. Vamos a escuchar esta banda de los Metal Lucifer, que es una banda que se inició en el 95 y es del país oriental de Japón. Así que vamos con esta canción de los Metal Lucifer. seguimos aquí en Alborada Rock Radio después de escuchar esta canción de los Metal Lucifer. Así que también un pana que nos hizo llegar una noticia es de los TXK, que estuvieron en una gira en la Ciudad de México. Así que los TXK, después de la gira en México, lanzan su canción Amores de Baño, que esto fue grabado hace aproximadamente 2 meses con la ayuda de varios productores nacionales. Así que vamos a escuchar la canción de la banda quiteña, los TXK, que es más o menos tirando a un rockabilly. Así que escuchemos y ya regresamos. Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Aquí en Alborada Rock Radio, y después de escuchar esta canción de los TXK, banda quiteña con su rockabilly Amores de Baño, que la estrenaron justo hoy, 5 de junio la estrenaron, así que les tenemos a los TXK, que como lo dije anteriormente, vino de una gira desde México. Así que también tenemos aquí a una compañera que se suma. Hola, hola amigos, pues buenas noches, mi nombre es Ángela, y llegando a visitar acá en la radio, ¿cómo vamos? Espero que estén disfrutando de la música que está pasando esta noche y sigan con nosotros acá en Alborada Rock. Sí, Ángela, te cuento que hoy, gracias a unos compas de Diabluma, del Felipe Hogar, nos cruzó una radionovela de Entre Botas, Asfalto y Rock and Roll, así que lo estaremos pasando todos los viernes. Buenazo es, así que ponranse pilas ahí para que escuchen. Sí, sí, una pana nos escribió y dijo que no pudo escuchar la mitad del capítulo, así que lo pongamos nuevamente. Vamos a ver si al final del programa lo volvemos a poner para toda la gente que no lo pudo escuchar. Ya se perdió. Ya se perdió. Bueno, con todo, ahí yo les voy a subir en la página de Facebook el capítulo. También vamos a escuchar una banda de aquí de Quito, que son los Narcosis, que nacieron en el 84 y que sus primeras presentaciones se realizó dentro del ámbito colegial en el Colegio San Fernando y otros del Cardenal Spellman. Así que vamos a escuchar la canción de los Narcosis, Brutal Attack, que ya regresamos. Seguimos aquí en Alborada Rock y acabamos de escuchar la canción de los Narcosis, banda quiteña. También les quiero, para despedirnos, les quiero mencionar sobre Manowar, que está trabajando en la portada de su nuevo disco con Ken Kelly. Ken Kelly ya estuvo trabajando anteriormente con discos de Manowar y de otras bandas de power metal y heavy metal, pero Manowar siempre lo ha tenido ahí al lado para que haga las portadas de los discos. Después de que Manowar regresó del concierto realizado en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, en el Monster of Rocks, donde asistieron más de 40.000 personas, y entre ellos el Negro y la Pame, que estuvieron ahí y no me trajeron nada. Pero bueno, Manowar retomó sus trabajos en el estudio de grabación, a lo cual veremos a finales de año ese trabajito de los Manowar. Así que el pana Ken Kelly está trabajando en la portada del disco de los Manowar. Así que nos vamos a despedir con la canción Brothers of Metal. Y mandamos saluditos para toda la gente que nos estuvo escuchando hoy y que también nos estuvo escribiendo, como Gaby, como Erika. También Erika nos estuvo escribiendo. Y también un pana del barrio, Fernando, estuvo ahí conversando con nosotros. Así que nada más por este día. Escuchen la programación de Radio Casa de la Cultura de la Franja Nocturna. Un saludo para las compañeras Déboras, que hoy estuve conversando con una de ellas. Y nada, conmigo hasta el próximo viernes. Nos vamos con Manowar, Brothers of Metal.